todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y ya aproximándonos a la mitad de febrero, quedan un par de semanas nomás y ya entramos en marzo, el comienzo de las clases, el comienzo de mucha actividad oficial. Un año también donde ya se va acercando los 51 años del movimiento 26 de marzo, donde ya hay compañeros trabajando para ver cómo vamos a celebrar, a festejar esos 51 años, en un año más de lucha también, con las características propias de estos tiempos, pero que en el fondo siempre es la misma, siempre es por cambiar la realidad, cambiar que los más desposeídos, los más jodidos, explotados, den vuelta a la tortilla para poder tener un sistema económico y de reparto de la riqueza equitativo, y no como que estamos teniendo ahora, donde los sueldos no suben, al contrario bajan, donde hay cada vez menos trabajo. La realidad es eso, por más que las cifras digan otra cosa, los sueldos no alcanzan, la carne va subiendo, mientras los frigoríficos en manos extranjeras van exportando cada vez más, y cada vez más sube la carne acá en el Uruguay, cada vez se hace más inaccesible, donde te aumentan los tributos, los impuestos, por más que sean ajustes, cada vez se hace más reducido el salario a nivel nacional. Bueno, y una semana esta que ha pasado, donde las discusiones políticas han pasado mucho por si la Pantera Rosa o si la Celeste, dejando de lado el fondo de la cuestión, el fondo de lo que vendría a ser la discusión por esta LUC, que en definitiva no esas discusiones no aportan nada, ¿no? Por el color de la papeleta o por si la Pantera o si la Celeste tiene tal el sí o el no atrás, en definitiva eso no cambia la realidad es otra, ¿no? Donde también, como por ejemplo en esta semana, también se ha votado el reparto de los usuarios de Casa de Galicia entre 3, 4, 5 mutualistas o empresas de salud. Que en definitiva para esas empresas privadas que están para lucrar con ese derecho fundamental significa nada más y nada menos que más dinero para sus arcas, más ganancia, más lucro, como decíamos, con este derecho fundamental. Y esto se votó en el Parlamento, ¿no? La mejor salida que lo han encontrado todos estos políticos serios y responsables, como se llaman ellos, solamente favoreciendo a las mismas empresas de siempre, en definitiva, ¿no? Se pierden millones de dólares y nadie se hace cargo. Es dinero de los trabajadores que terminan en pocas manos, como venimos denunciando ya desde hace tiempo, ¿no? Pero decíamos, ¿no? Estos políticos serios y responsables, en vez de debatir las cosas de fondo, como por ejemplo en esto de la LUC, y sin duda que nosotros estuvimos desde el principio en contra de esta ley de urgente consideración, realmente 135 artículos son insuficientes para lo que significa, pero lo que significa para derogarlos, pero bueno, el sistema político la oposición seria y responsable también ha llegado a esos acuerdos, quiere decir que con los otros estarían de acuerdo, ¿no? Pero en definitiva esta ley, por ejemplo, la ley o el artículo que propone esos alquileres sin garantía, ¿no? Un problema que aqueja a mucha gente que no tiene casa propia y que para alquilar tampoco tiene garantía. Bueno, este sistema le da la posibilidad de alquilar sin ese requisito, pero también si no pagás en 2 o 3 días, 5 días, o lo que esté estipulado en el artículo, terminan desalojándote. Y esto es un problema también de fondo, que es porque no hay vivienda para todo el mundo, no hay vivienda para los trabajadores. Justamente donde el trabajador no llega a comprar su propia casa o a alquilar en condiciones, a veces son alquileres realmente caros y altos, porque no tienen vivienda propia. Y ahí el Estado está en falta, Y esa es una de las cuestiones que planteábamos desde la bancada de la Unidad Popular, justamente con el sistema, con el proyecto de vivienda popular, donde el Estado se hacía cargo y con un porcentaje de la entrada del núcleo familiar se iba reponiendo lo que se había invertido en esa vivienda para los trabajadores, vivienda de calidad, vivienda con todas las garantías realmente de que los trabajadores, por más poco que ganasen, pudieran tener un techo sobre su cabeza para poder vivir tranquilamente. Y eso es un derecho también humano fundamental que este Estado está en falta y este sistema político no soluciona. Pero bueno, ese artículo está para derogar sin resolver el problema de fondo. Este es un problema que va a seguir latente, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con derogarla, ¿no? Hay que aclarar, ¿no? También... entre otras cosas, la privatización de la educación o la injerencia de la educación privada en lo que son los destinos de la educación pública, seguro va en función del proyecto de país que ellos tienen, ¿no? Un país vendido al capital extranjero, donde ellos dictan cuál es la mano de obra que necesitan y qué educación necesitan la gente. Siempre ha sido, a lo largo de la historia, siempre ha sido así, y esto es más de lo mismo. En definitiva, también hay que derogar esos artículos, ¿no? Donde también se ata el precio de los combustibles al precio internacional del petróleo o de los combustibles refinados. También una potestad que tiene este ente, el ANCAP, para poder regular los precios. Pero el problema de fondo también es que más de la mitad o la mitad del precio son impuestos necesarios. Es como una especie de agente recaudador de dinero por parte del Estado para pagar la deuda externa, para hacer el tren de UPM, para seguir subsidiando a los grandes capitales que se instalan en este país sin pagar un solo peso a través de las zonas francas. También hay que decirlo, con la ley de vivienda promovida, también ellos están subsidiando a los grandes capitales, aquellos que tienen para invertir en la construcción de vivienda, se le terminan cobrando mucho menos impuestos, ¿no? Por eso después falta el dinero y suben todas las tarifas. Suben también los combustibles y ahora con esta ley pretenden subirlo cada 2 meses o todos los meses o cada poco tiempo poniéndolo al día con el precio internacional. También es un artículo que hay que derogar. No nos cabe la menor duda y también como tantos otros, ¿no? Artículos que hay, aparte de los 135, hay más artículos para seguir derogando, solo para nombrar algunos. Pero en definitiva, estos recortes de los derechos también de los trabajadores y demás, lo que se propone para derogar en este referéndum, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero lo que no se deroga es el artículo que crea la comisión de expertos de la reforma a la seguridad social, y es extraño que no esté allí, y como decíamos al principio, los que no están ahí se supone que de alguna u otra manera están de acuerdo todos en eso, ¿no? Por eso nosotros, aparte de definir que estar en contra, en definitiva, de la LUC, como que ha quedado demostrado y como se está demostrando todos los días, también la lucha contra esta reforma de la seguridad social neoliberal, ¿no? Que no puede estar, ningún trabajador puede estar de acuerdo en esta reforma, no puede estar de acuerdo que te suban la edad jubilatoria, que te bajen las tasas de reemplazo, que además de eso extiendan el sistema privado, las AFAP, para que lucren con el dinero de los trabajadores para su jubilación. Y eso es una lucha que va a quedar de aquí a los próximos años y la cual también estamos embarcados, aparte, como decíamos, de derogar estos artículos de la LUC, que son insuficientes, volvemos a repetir. Pero bueno, y en estas luchas que estamos junto a otras organizaciones políticas, en esto de la reforma de la seguridad social, también con organizaciones sociales de diverso tipo, se está dando esa pelea también en simultáneo con estos artículos de la ley urgente de consideración. Pero bueno, y siempre hablando de la izquierda, como somos una organización de izquierda, siempre hablamos de la unidad también, ¿no? Y generalmente se habla siempre unidad por arriba o muchas veces se soslaya para qué sirve la unidad desde la izquierda, ¿no? Porque si es una unidad para, como decíamos hoy, favorecer al gran capital a través de exoneraciones impositivas de diverso tipo, como la zona franca, como siempre denunciamos, ¿no? Los grandes capitales extranjeros que vienen y se instalan y no pagan un solo peso, o esa unidad para avalar recortes en los derechos de los trabajadores, y eso no son, no es la unidad que pretende la izquierda, que realmente piense en liberar a los trabajadores del yugo explotador, porque en definitiva es eso, ¿no? Pero nosotros pensamos también que la unidad se puede dar desde Que también se tiene que dar, por ejemplo, en un barrio, ¿no? En un barrio, en un balneario, en un pueblo chico, donde siempre hay militantes de izquierda, militantes que, bueno, están desencantados con el progresismo. Algunos se han ido para la casa, otros se han están militando en diversas organizaciones sociales de diverso tipo, y nosotros pensamos que eso está muy bien, que está correcto, pero con eso no alcanza, ¿no? Si no hay una unidad a nivel político de ponerse de acuerdo en los puntos que sean necesarios para llevar adelante las reformas que son necesarias en este país y en el mundo, ¿no? Pero hablando del Uruguay, y decíamos, en el barrio uno se puede juntar con uno, con dos, con tres, que sabemos que están desencantados, sabemos que están buscando una vuelta a todo esto, que no encuentran respuestas, porque no hay respuestas, porque si de los líderes del progresismo se dicen que, en definitiva, te quedes en tu casa, o esto es lo mejor que podemos hacer, o esto es el capitalismo, hay que mejorarlo. Bueno, por ese lado no hay salida. Entonces, además de las luchas sociales o las luchas políticas que se pueda tener cada uno en sus propias organizaciones o en forma aislada, además de eso hay que tener una instancia para juntarse en el barrio, por ejemplo, juntarse con dos o tres que andan desparramados por ahí porque han quedado. Antes se decía, bueno, esto es un naufragio de la izquierda, ¿no? Con lo que todo lo que pasó y con todas las los desencantos de la gente, ha sido un naufragio, ha quedado todo el mundo desparramado por todos lados, cada uno creyendo en su propia verdad. Bueno, es el momento de empezar a dejar de lado algunas de las cuestiones más particulares y empezar a ponerse de acuerdo en las cuestiones más generales, ¿no? En las cuestiones de fondo, se puede decir. Pues si luchamos por derogar estos 135 artículos, también tenemos que ser capaces de juntarnos para luchar contra el gran capital expoliador que viene y se instala en el país sin pagar un solo peso y se lleva los recursos naturales hacia el exterior. Ahí, lo que siempre decimos, la concentración de la riqueza, bueno, esas son las cosas concretas de la concentración de la riqueza. O cuando hablamos de la contaminación, es por estas grandes empresas que vienen y se instalan sin importarles nada para la extracción de esos recursos naturales y terminar llevándose. Bueno, todas esas cuestiones están unidas, hay que lograr juntarse y tener esa síntesis que es superior a todo lo demás porque te hace pelear por las cosas que son realmente de fondo, que son las más importantes. Y para eso hay que crear instancias, hay que dialogar, hay que hablar, hay que entenderse. Y eso se puede llevar a cabo cada uno en su casa, ¿no? Con el vecino que se encuentra, con el compañero aquel que sabe que está por ahí de repente sin tener claro para dónde agarrar. Bueno, nosotros tenemos una respuesta, la nuestra, que no nos creemos dueños de toda la verdad, pero estamos convencidos de lo nuestro. Y así ir logrando también una unidad política que nos lleve a pelear por cosas realmente importantes para dar vuelta esta tortilla. A nosotros nos parece que ese también es un camino, es una cosa que hay que hacer también en simultáneo con las demás peleas, algunas circunstanciales que se vienen dando, pero hay que lograr saltear, digamos, las cercas que tenemos por todos lados en esa cantidad enorme de organizaciones de diverso tipo que están desparramados a lo largo y ancho del Uruguay. Bueno, pero hay que empezar a dar pasos para juntarse y dar la pelea, ¿no? Hay que juntar, hay que acumular fuerzas para poder tener la fuerza suficiente para salir a pelearle a estos que están en el poder, para poder disputarle justamente eso, ¿no? El poder mismo, ¿no? Pero para eso hay que juntarse, es un proceso que es largo, hay que conversarlo mucho, hay que fundamentar mucho, pero nosotros creemos que es el camino necesario y es un camino que hay que seguir, ¿no? Que hay que profundizar y llevar adelante para el pueblo. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo rápidamente. Recuerde, mañana sábado sale el diario La Juventud y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Buen fin de semana para todos.